César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos en Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa heavy de la Rock and Pop. Qué circunstancia, mi viejo, ¿eh? Entre Sila y Carildis, entre la espada y la pared, es decir, entre lo que se consiguió el otro día y lo que se quiere conseguir luego, porque hoy no queda más remedio que hablar un poco de fútbol, che, porque también ha salido la cosa como para que uno esté pendiente. Y es así, el equipo que uno al principio no sabía qué pensar, o era escéptico, o lo que sea, en materia puramente futbolística, resulta que fue creciendo y uno se fue habituando un poco a las caras de los jugadores, también se fue, si no sos futbolero, viste, de estar todos los domingos pegados al asunto. Bueno, igualmente lograste conocer a los tipos cada vez más, a ver cómo juegan. A mí este equipo realmente me encantó. Más allá de la garra de Mascherano, más allá de la presencia, digamos, mansa de Messi, por llamarlo de alguna manera, más allá de lo que hizo el arquero Romerito, que fue impresionante el otro día, me gustó porque el equipo tiene un perfil bastante bajo y además de eso, una humildad que se hace sentir. Y vos sabés que a mí me pasaba que cuando iba a jugar al fútbol, los tipos que yo más admiraba eran esos tipos de perfil bajo, esos tipos que jugaban y justamente por jugar no boqueaban, no tribuneaban, no hacían nada por el estilo, sino que se dedicaban a jugar. Y sabés que esos tipos tenían un parecido todos entre sí. Esos tipos lo que hacían era no gastar al rival, no subestimar al rival, sino muy por el contrario, dar opiniones objetivas, tranquilas y luego jugar con todo. ¿Y sabes por qué? No porque después cuando perdés te metés la lengua en el culo. No, por miedo a eso ni hablar, no es el caso. Sino porque aquel que está dispuesto a dar todo en la cancha no gasta un gramo en la víspera. Esa es la cuestión. Entonces hoy en día los que dicen vamos a ganar, lo vamos a pasar por encima, le vamos a hacer 7, nosotros también. No, eso no va a funcionar, créeme. De hecho, está muy bueno que haya ganado Alemania 7-1 el otro día, no por Brasil, que para mí fue como si estuvieran descuartizando un vecino en la casa de al lado y yo lo miro por una ventana y no puedo hacer nada. No, lo que estuvo bueno es que Alemania viene muy creído que puede con cualquiera y nosotros todo lo contrario. Sabemos que el rival es de cuidado. Pero siempre que nos fue mal por subestimar al contrario. Este no va a ser el caso. Igualmente hoy arrancamos, pero como corresponde. Se viene el terror teutón y nosotros tenemos como para aguantárselo con música. Esto es Accept Teutonic Terror, sonando en tiempos violentos. Riding! Les daremos el hacha, dice la letra de este tema, y esperemos que no sean sólidos como el bajo de Peter Valtes, que no sean una masa como son Wolfman y Herman haciendo lo suyo en las guitarras, que no tengan la polenta de la batería de Stefan Schwarzman y que no esté Tornillo ahí gritando para alentar, porque entonces probablemente estemos en problemas, aunque nosotros tenemos lo nuestro, qué joder, de eso se trata. Señoras y señores, hoy tenemos, yo no soy cabulero, para nada, pero hoy me pareció bien arrancar con un tema de Accept y vamos a continuar con algo más de los alemanes. Tengo remera de Halloween, no sé, yo creo un poco también en eso de la psicología inversa, así que es la manera de ir preparándose para el domingo, porque bueno, cuando toca fiesta, ¿viste? Y estas cosas no se dan todos los días, también es cuestión de entenderlo. Hoy tenemos un programa más que especial, vamos a dedicarle gran parte a un informe que preparé acerca de los 70s, no cualquier cosa de los 70s, sino aquellos 70s desconocidos, sobre todo para la música pesada, porque yo cada vez que tengo la oportunidad de ver películas o series sobre los 70s, me hablan de música disco, me hablan de los hippies, me hablan de esto, me hablan de lo otro, yo no sé. Yo percibí otra cosa de los 70s y fue la gran explosión de la música pesada a todos los niveles. Entonces, creo que hoy le vamos a dar un lugar no solamente a aquello que yo creo que fue lo que me marcó a mí, por ejemplo, como a tantos rockeros, sino a aquellas cosas que no son tan conocidas precisamente de los 70s, pero que tienen un valor inmenso, para los amantes de la música y que les da lo mismo. Las modas, hoy es su día. También vamos a tener a Harry desde Brasil, que tenemos montones de cosas para charlar y en algún momento lo vamos a habilitar. Y hasta tenemos concurso, porque como todos los jueves, o viernes si preferís, en la madrugada, tenemos para sortear 4 discos. La cábala es rara hoy, porque los discos que tenemos para sortear son todos argentinos, Tenemos Matanza con El silencio es salud. Raiken, Ave Nocturna. Tenemos el último solista de Michel Peyronel, que se llama Club Atlético de Mutantes. Y tenemos Periferia Vital, el último de Presto Vivace. Estos son los premios. ¿Cómo los podés obtener? Participando en el sorteo que vamos a hacer. Simplemente el post lo va a poner Agustín ahora en el Facebook. Y lo que tenés que hacer es elegir con qué tema nos vamos a despedir. Hoy vamos a privilegiar los 70s, así que si elegís un tema de los 70s, que hay tanto, pero tanto para elegir, bueno, creo que vas a ir por mejor camino que pidiendo, no sé, Protest the Hero o Avenged Sevenfold. Bueno, la cuestión es que en el post anotás con qué tema te gustaría que cerrara Tiempos Violentos el programa del día de hoy y por favor dejá los últimos 3 números del documento para que luego no haya problema en la entrega cuando pases a buscar el premio si ganas. Creo que más claro, imposible. Y nos vamos a mandar con una novedad en la semana, porque ya que vamos a recorrer el camino del recuerdo, es importante que también nos mantengamos con el presente. Y ha sacado disco Gravedigger, la banda alemana de Chris Voltendahl, que tantos años y tanto tiempo de esto, me parece que además este es el disco número 17 de estudio. No sé si eso es bueno o malo, para mí el 17 nunca ha sido un número afortunado, pero vaya uno a saber, ¿no? Mira, estoy contando acá porque tengo la lista de la discografía. 5, 10, efectivamente, es el número 17, se llama Return of the Reaper, la vuelta de la parca. Acordate que en Gravedigger la parca es justamente un personaje central, importantísimo, y es un disco de heavy metal que vos además conocés porque los Gravedigger no cambian mucho de un disco a otro, y en general, más allá de una época rara que tuvieron en que le cambiaron el nombre a Digger, sacaron un solo disco, fue algo de lo que Chris Voltendahl siempre se arrepiente, pero en general, desde entonces, una banda absolutamente sólida que ha presentado clásicos interesantísimos como Heavy Metal Breakdown, Tunes of War, tenemos montones para señalar. Ahora, Ahora vamos a presentar un tema de este nuevo Return of the Reaper, el regreso de la parca, nada menos que Death Smiles at All of Us, es decir, la muerte nos sonríe a todos nosotros. Esperemos que tarde, che, esa es la idea. Gravedigger sonando en Tiempos Violentos. Imagínate todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo, Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. Catupecu Machu, 20 años. Y lo que quiero es que Sábado 23 de agosto, Estadio Luna Park, presentando El Grito Después. Anticipadas con descuento hasta el 13 de julio, con CD inédito de regalo en ticketportal.com o llamando el 5353-0606 en la boletería del estadio y en puntos de venta. Catupe Cupachu, 20 años, El Grito Después. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Damas y caballeros, una vez más, subimos al ring. 5 rounds de fondo. En esta esquina, Adrián D'Argelos. Babasónicos. En esta otra esquina, nosotros. 10 minutos con Clemente. 96, época de dopadromo. Yo había tenido una formación. 10 minutos con Almedo. Que los Rock and Pop versus Babasónicos. Una idea que me gustó mucho. 10 minutos con Martina. Se lo ve todo muy limpito. Cerrado al vacío para que... 10 minutos con Vicky. ¿Qué sentís que ha generado Babasónicos como legado dentro de lo que es la escena del rock argentino? Muy poco. 10 minutos con Tapa. Y hablabas vos de un todo estético de la banda y de brindarle algo más a la gente. ¿Lo supiste siempre? Sí, lo supe siempre. Miércoles 16. Durante todo el día. Unos preguntan, otros contestan. Rock and Pop versus Adrián D'Argelos. Donde el rock pide. Volviste a tu casa, la encontraste saqueada, destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo, golpearon a tu mamá, violaron al gato. Lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Oh, Desde Brasil, un testigo directo de la tragedia del otro día, del cataclismo, de lo impensado, nada menos que el señor Harry Salvarrey nos saluda. ¿Cómo anda, maestro? César, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? Testigo de la tragedia y fui testigo de la gloria, las dos cosas, la verdad. Totalmente. Me gustaría quedarme con ambas porque noté, y es en estos contextos en los que uno más lo nota, la pasión que tenemos los argentinos por la tragedia mucho más que por la gloria, digamos, por el disfrute ante la desgracia ajena mucho más que el festejo por la propia, y la verdad es que acá se vio ese contraste perfectamente, hermosísimo. Mirá vos, bueno, hermosísimo en tu óptica, a mí no me gustó realmente, pero todo bien. Sí, hay un poco de las dos cosas, digamos. Ahora me decís específicamente qué es lo que no te gustó. Digo, hay cosas para analizar por todos lados, la verdad. Por lo pronto, estoy en Río de Janeiro, no estoy en ninguna de las dos ciudades donde se jugaron las dos semifinales. Ajá. Lo que viví fue compartir la derrota de los brasileños con cariocas aquí en Río y festejar la victoria de Argentina con argentinos y con cariocas aquí en Río, las dos cosas. Ajá. Y un poco el termómetro de la situación aquí, que ahora de repente se convirtió en el polo de atracción del mundial entero. Claro, natural. Si bien es una ciudad que la selección brasileña no pisó nunca, se convirtió en el lugar al cual todos los argentinos quieren venir. Se habilitaron vuelos extra para gente que ni siquiera tiene entradas. Ya se agotaron esos vuelos, de hecho. Bueno, hay gente que va a viajar nada más que para festejar o para estar en el momento en que se juegue. No le importa ni siquiera ver el partido directamente. No, es que está la fantasía de todo el mundo de poder conseguir entradas. La verdad es que eso no cambió con respecto a las otras veces que charlamos. Las entradas siguen siendo un bien casi prohibitivo. Uh-huh. En cuanto a precio y en cuanto a la dificultad de conseguirlo, las dos cosas, porque si bien es cierto que si tienes mucha plata la conseguís, tampoco es tan fácil, digamos. Tienes que conseguir quien te la vende y tiene que ser alguien de confianza, sí. Porque hay mucha entrada trucha dando vueltas y hay mucho avivado, digamos. Argentinos y brasileños, las dos cosas. Todos están tratando de salvarse, todos están tratando de hacer el negocio de su vida con la venta de una entrada, y eso afecta a los que la juntaron más o menos como pudieron y son muy futboleros y sueñan con ver a Argentina campeón en el Maracaná y hacen lo que sea con tal de verlo, y es difícil, la verdad que es difícil porque por un lado tenés que contener el contacto y tenés que tener un contacto confiable, y por otro lado tenés que tener una cantidad de guita en efectivo, que eso es otro tema que tampoco tienen en cuenta cuando viajan, que no es fácil de tener. Uh-huh. No es fácil. No, estamos hablando de sumas de arriba de $5,000, que no es que uno tiene, hola, mira, vengo con mis $5,000. Es un tema. Pero sí es cierto que, de todas formas, Río de Janeiro ofrece variables para ver el partido y salir a festejar con tus congéneres y terminar el día siguiente fisurado y al borde de una zanja. Está bien, no está mal. Así que en ese sentido estamos cubiertos. Una vez cada 4 años se puede justificar casi todo. Totalmente. Años bisiestos y mundiales. Así es. Bueno, a ver, contame un poco cómo fue el momento. Yo creo que, a ver, lo vimos desde acá, lo vimos por televisión como todo el mundo. A mí me molestó muchísimo que el primer gol, el segundo sobre todo, estallaron bubucelas, bocinazos y todo, como si estuvieran festejando. Yo no festejo el triunfo de otro, ni tampoco la derrota del otro, a menos que la inflija yo. No, entonces a mí esas cosas me molestan. Pero allá, ¿cómo se vivió el tema? Porque allá estaban de locales y debe haber sido un sablazo tremendo, un golpe en la nuca helado. Mira, yo no sé si vos recordás, has vivido fuera del país y no sé dónde estabas en ese momento, pero no sé si te acordás del 5-0 con Colombia por las eliminatorias. Sí, claro. En el 94. Sí, sí. Bueno. Si aquello fue grave, si aquello fue triste, si aquello fue un día de luto, uh-huh. Esto es una cosa elevada a la décima potencia. La sensibilidad del brasileño se elevó muchísimo, obviamente, con lo cual la cargosidad del argentino se elevó mucho más. Claro. Creo que ellos lo viven también como folclore, aunque les moleste que los cargues. Sí. Pero en ese día, yo siento que tardó mucho en caerles la ficha. O sea, sí, obviamente el desborde emocional en el momento de ver a tu selección humillada es grave, es feo, no está bueno, a nadie le gusta, pero fue todo tan rápido y tan violento, la máquina de guerra alemana les pasó por encima de una manera tan abrasadora, tan aplastante. Sí, de hecho yo noté que en lo que tardaba el locutor en pronunciar Schweinsteiger ya había entrado otro gol. Claro, ¿viste? Totalmente, mira, te digo una cosa. hay el clima en Río de Janeiro, el clima me refiero al clima meteorológico, durante el partido ayudó muchísimo a que las cosas se vieran con calma, porque llovía mucho, estaba una lluvia muy copiosa, contrario a las lluvias tropicales de Brasil que empiezan y terminan, esto fue una lluvia muy grande. El cielo lloraba. De casi toda la noche. Exactamente, sí, mucho, claro. mucho Deus del Cristo Redentor llorando. Utilizando algo de falacia patética, va. Sí, obvio, pero es un poco lindo la literatura también, en su formato más barato. No, que en serio, había muchísima lluvia, con lo cual eso también hizo que no tanta gente saliera a la calle. Sí. Los brasileños igual salen de barrio, ¿viste? Sí. Nosotros salimos a ver un poco cómo estaba el clima acá, nos fuimos para la zona de Ipanema, ¿viste? Los barcitos, a ver un poco cómo se vivía, a ver cómo estaban los brasileños. Había alemanes festejando, no muchos y muy moderadamente. Bueno, también no vivimos claro. esas clásicas escenas mundialistas de los alemanes borrachos haciendo escándalos en la calle, pero también es cierto que el día estaba muy feo. Claro, los alemanes dicen que los alemanes hacen solo eso cuando van a España. Claro, los turistas alemanes solamente hacen descontrol cuando van a España, dicen. Pero no viste las clásicas escenas, viste, de notas de color de mundial que siempre tenés a los escoceses borrachos, a los ingleses borrachos, a los alemanes borrachos. Esas escenas se viven más cerca de Copacabana, que es donde está el FanFest de FIFA, que es este predio donde se juntan fans de todas las nacionalidades. Uh-huh. Y para ese lado es donde fuimos al día siguiente, después de la victoria de Argentina, para ver un poco cómo estaba la cosa. Yo, la primera palabra que se me vino a la cabeza, vos estás familiarizado con ella, pero la voy a explicar de todas formas, es un concepto alemán que se llama Schadenfreude. No sé si la pronunciación es correcta, creo que sí. Schadenfreude, sí. Que es una palabra que específicamente denomina al placer que se siente o al disfrute que se siente frente a la desgracia ajena. Claro. Me parece que es el resumen de lo que fue la jornada de ayer. No hay otra forma de explicarla. Sí, yo te soy sincero, yo no lo disfruté, de hecho, para mí fue como lo puse en algún momento en un tuit, que para mí era como ver por la ventana que están degollando un vecino y no poder hacer nada, porque realmente era tremendo, fue una máquina de picar carne Alemania. Sí. Y en un momento dado, el cuarto, quinto gol, el arquero Julio César con las manos a los costados y la pelota que le pasaba y no se animaba ni a tirarse. No, le pasaron por encima, lo aplastaron, eso no hay ningún tipo de duda. La verdad es que la rivalidad futbolística a veces hace que todo parezca más grave de lo que realmente es. La verdad es que a mí me encanta que la mayor humillación de la historia de los mundiales no sea nuestra. Claro, divierte mucho que sea nuestro clásico rival, porque aparte, te voy a decir otra cosa, sí. Y esto, digo, con toda la calentura de hincha pedorra que conlleva, porque aparte nosotros haríamos lo mismo. Todos los brasileños acá están esperando que Alemania nos haga mierda para que se borre la humillación que sufrieron ellos. Pero creo que, lo dije al comenzar el programa, es una ventaja para nosotros. Es buenísimo que haya ganado Alemania 7-1 con Brasil, porque van a venir confiados. No por eso. Eso es como un Schadenfreude de segunda mano, digamos. No. Es porque efectivamente nosotros vamos a ir muy preocupados y realmente muy humildes a la final. Y eso es buenísimo, porque están todas a nuestro favor. Si nosotros llegamos a sacar un empate con alargue y ganamos en los penales, lo vamos a festejar como si hubiéramos hecho, no 7, 14 goles. ¿Te das cuenta? Sí, obvio. Además, la actitud del equipo es totalmente distinta. O sea, pensá que no hay, está todo en contra nuestra, todo. O sea, el descanso, el tema físico, el orden, la disciplina, el fútbol. Claro. Está todo en contra nuestro, la verdad. Y eso lo hace más disfrutable todavía, lo hace más épico. Y también hace que sea tan difícil el tema de comprar una entrada, porque estamos hablando de gastar 4.000, 5.000 dólares en un evento deportivo que no tenés la más puta idea de cómo puede llegar a terminar. O sea, podés estar pagando 5.000 dólares por vivir la peor noche de tu vida o la mejor. Claro. Y eso es el deporte, básicamente. Sí. O sea, bueno, también te pasa el entero eso, ¿eh? Los recitales. Si yo te digo, pago tanta guita por ver a Black Sabbath juntarse de vuelta, pago tanta guita por ver a Led Zeppelin juntarse de vuelta. Claro. Yo ya sé que lo que voy a ir a ver va a ser Led Zeppelin, Black Sabbath. A lo sumo puede haber algunos temas que me gusten más, otros temas que me gusten menos, la selección de temas puede no estar de acuerdo, puede sonar un poco peor, un poco mejor, pero más o menos sé lo que voy a ver, no va a ser la peor noche de mi vida. Claro. Para los brasileños que pagaron por el partido de la semifinal, que pagaron mucha guita, fue la peor noche de su vida. Y sí, Sí, sí, sí. Escúchame, vos ¿desde dónde viste o en dónde viste los penales de Argentina? Los vi desde nuestra casa, de la cual no nos movemos porque viste cómo es el tema de las cábalas del fútbol. Donde estamos parando, tenemos una tele muy bonita que se ve muy bien y se escucha con 5.1. Y ponemos siempre el mismo canal porque nos cae más el locutor, que es Sport TV. Y lo vemos desde ahí felizmente o desde la cancha. O sea, las opciones son o cancha o tele acá. Está bien, no, quería ver, en un quería momento saber. Que la posibilidad de ir a verlo al FanFest. A mí me deprime mucho ver los partidos en el FanFest, no me gusta. Está bien, y yo lo que quería saber es si habías visto las reacciones de la gente cuando fueron los penales, a eso me refería. No, vi la reacción de todos mis compañeros. Claro, muy buena, y obviamente, claro. En infinitas repeticiones, en transmisiones, vimos todo lo que fue pasando en Buenos Aires. No sé, ¿vos dónde lo viste? No, yo lo vi en casa, súper tranquilo, con mi chica, mi beba, todo tranquilísimo, lo mío. Después nos fuimos a festejar con mis suegros y lo que sea, pero eso fue después. Igualmente, muy bien. La historia pasa más por el momento. No sé si viste en Twitter que hay un trending topic desde hace 2 días ya, que es Más que Facts. ¿Lo llegaste a ver? Sí, claro, obviamente. Sí, bueno. sí, es el nuevo Chuck Norris, más que nada. Sí, no, además es un género muy particular, o mejor dicho, una figura retórica de literatura que es la hipérbole, es decir, la exageración de un carácter o de una historia para llevarlo a claro. Niveles de locura. Bueno, es que es como si fuera un nuevo género, dicen por ahí, en realidad no es nuevo en absoluto, lo que sí es muy divertido. Es muy divertido, obvio. Sí, y aparte, cada uno, cada subpasión tiene su propio canal de este tipo de cosas. Digo, los que están hablando de música están hablando de todas las bandas que podría reunir Mascherano si se lo propusiera. Claro. No, hay comentarios muy buenos. Sí, hay incluso el que está Jesús repartiendo los panes y viene Mascherano y dice, muchachos, sí, tranqui, claro. Que yo traje facturas. Esa onda está bueno. O que va a ir Le gana un juicio a Sharon Osbourne, digamos, ¿no? Claro, totalmente. Va por ese lado. Se cae un pozo, se tira del pelo y se saca él mismo. Sí, es la idea. Bueno, exactamente. La verdad es que este es un momento, me parece, para disfrutarlo. Después, sí, para todos los análisis, vamos a hablar del chauvinismo y del nacionalismo. No, más allá de todo, hay que tomárselo tranqui. Cómo se usa el fútbol para tapar políticas y todo eso. Me parece que eso luego va a venir, obviamente, pero en el momento no podemos no disfrutar de esto. No, totalmente, hay que aprovechar la fiesta. Aparte, está bien, ¿viste? Cada tanto, 4 años, no está mal para nada. Y de hecho, yo estoy muy contento con el equipo. Me siento muy identificado con los tipos, porque me parecen tipos, lo dije al principio, como de perfil bajo. Los tipos muy honestos, con mucha onda y sobre todo muy respetuosos de todo, ¿viste? Y eso me toca. Y además, bueno, pone lo que hay que poner, que es el añadido principal de todo el asunto. Hay un lindo clima de equipo, aparentemente, sí. Acompañado por las victorias, obviamente, pero ninguna de las victorias fue fácil, todas fueron sufridas y me parece que esto también fue forjando la identidad del grupo. Totalmente. Se fue elevando como una figura cada vez más respetada a Sabela, que entró como con esas polémicas y esas cuestiones que la prensa deportivo amarilla tanto arengó, de quién le armaba el equipo, si tenía personalidad, si no tenía, si el equipo en realidad lo dirigía a Messi, si la Messi lo boludeaba, si no. Se fue elevando como una figura más respetable y me parece que muchos se tuvieron que callar la boca, y eso es lindo. Siempre cuando alguien que habla boludeces se calla la boca, yo disfruto. Todavía no viste la bandera de perdón Sabela en la tribuna, ¿no? No la vi todavía, pero debería llevar. Dentro de poco, no te preocupes. Si va a haber 40.000 argentinos en el Maracaná, por lo menos 10.000, te digo, deberían llevar una. Claro, sí. Total, la pueden tejer en el momento. Che, elegiste Seven Son of a Seven Son de Maiden para arrancar, por razones obvias, ¿no? El número 7, claro, es muy, muy cabulero también en este momento. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos ahora con un estreno... porque después voy a ir con mi bloque brasileño, ya el último. En esta vez va a ser un bloque dedicado exclusivamente a ti, mi compañero. Con un poco de humor, igual, no pasa nada. Pero porque vamos a hablar de Death Melódico. Bueno, es una buena ocasión. Es un género que te apasiona. Sí, vamos a ir por este lado. Me encanta. Primero, en realidad no tiene, no está tan alejado, en realidad tiene un poco que ver. Vamos a presentar el material nuevo de Haunted, si te parece. Dale. Es el material adelanto del que va a ser su próximo disco. El disco se va a llamar Exit Wounds, y va a salir ahora en agosto, dentro de poco. La novedad, en realidad no es una novedad, es la presencia de Marco Haro, el vocalista, histórico vocalista de The Haunted. No el mejor, a mi juicio. O sea, la verdad es que creo que el laburo que hizo Peter Dolvin con The Haunted no tiene parangón. Llegó a la banda a un nivel que pocas bandas de ese género han tenido. Y Marco Haro es un cantante un poco... tiene menos matices, me parece, es menos interesante y menos profundo, y tiene menos para ofrecer por sobre los demás cantantes que Peter Dolvin. No obstante, o sea, dentro de la media de los cantantes es muy bueno, y tiene la violencia y la fuerza y la garra para desempeñarse en este género. Volvió a The Haunted en enero de este año, salió un single con tres temas. Esos tres temas, los tres van a estar en el disco nuevo, en Exit Wounds, se llaman Eye of the Storm, Infiltrator y My Enemy. Y esta última semana salió una canción nueva. Esta canción nueva se llama Cutting Teeth, cortando dientes, básicamente. Y es como suena el nuevo material de The Haunted, que pronto van a poder escuchar enterito. El disco nuevo se llama Exit Wounds, la canción Cutting Teeth. Esto que escuchamos es el nuevo de The Haunted, Cutting Teeth, material adelanto de Exit Wounds, lo que será el nuevo laburo de la banda de, en su momento, los hermanos Björler, hoy solamente Jonas Björler y Patrick Jansen. Ajá. Sí, señor. Es lindo. A mí me gusta The Haunted. Igual extraño bastante a Dolvin y me gustaría que volviera. Aprovecho para decirte, no feliz cumpleaños del metal, pero casi, porque terminó recién hace un rato el natalicio de Ronnie James Dio. No sé si sí, se señor. Una mención porque no pude escuchar la primera Lo vamos a mencionar, lo iba a mencionar ahora que lo mencionaste vos, está bien, y seguramente vamos a pasar a alguno de música como para recordarlo. Como si hiciera falta excusa. Como si hiciera falta excusa, lo pasamos siempre, caramba. Y sí, bien ahí. ¿Qué más? Bueno, nos mudamos para tierras cariocas. Te voy a mostrar dos bandas de death melódico de San Pablo, dos bandas paulistas. Ajá. Es un género que tiene muchas bandas acá y no son, viste que siempre mencionamos cuando llegamos a esta parte los géneros específicos de cada zona, dónde funciona mejor el thrash, dónde funciona mejor el death. Sí. El death melódico va bastante raro con cómo va con Brasil, y está bien que caiga cerca de San Pablo, su capital, porque es un género que requiere cierto tipo de urbanismo y que no se lleva bien con la alegría de la playa. Necesita un poco de industria, un poco de cielos grises, me parece. Claro. Sin ser necesariamente depresivo. Es por eso que el doom del litoral no anda bien. Totalmente. Viste, el acordeón no anda bien, el zapucay no calza, es así. Y con Tereré no va bien, no, totalmente. No. De las bandas que pude escuchar, en todas noté una influencia mucho más de, para ir a los popes del género este, digamos, más de Dark Tranquility, si se quiere, que de, por ejemplo, At The Gates. En todas noté una gran presencia de esas melodías maidenianas a dos guitarras, un laburo melódico muy presente, especialmente del lado de las guitarras, y una búsqueda lírica cuando menos pobre. Es un género que solo se canta en inglés, al menos yo no encontré ese, pues es muy posible que haya, no lo busqué específicamente, pero de las que busqué no me topé con bandas que lo hagan en portugués. El portugués y el metal en general, la conclusión a la que llego después de este viaje de búsqueda es que no se llevan bien. El portugués y el metal no son idiomas que hayan nacido para ir juntos. No, vas a encontrar alguna banda como Vodú o como Dorsal Atlántica o por supuesto como Rato de Porao, pero no es lo más común en el punk, sí, pero en el metal no. No es lo más común, y en casos como Ratos o como Dorsal, también tiene que ver con que la violencia y la confusión que se genera en la música hacen que, bueno, el idioma en el que cante va a estar bien. Claro. No genera demasiados problemas, pero cuando hay una búsqueda de melodía y de métrica y esas cosas, la propia pronunciación del portugués hace que es medio enemiga de los climas que se buscan con esta música. En este caso, la primera de la que vamos a hablar es una banda que se llama Spreading Hate, Desparramando Odio. Tienen una obsesión con la palabra hate, de hecho su único LP salió en el año 2013, el año pasado, se llama Hate Coming, o sea, algo así como La Llegada del Odio, que es un cuarteto de death paulista de San Pablo. Tienen solamente un EP de 2009, Nightfall, y un LP de 2013, este es que dijo Hate Coming. Hate Coming lo pueden escuchar entero desde la página de ellos, buscan Spreading Hate en Google, entran tanto al Facebook como al SoundCloud o cualquiera de las plataformas correspondientes y van a poder escuchar el disco entero si es que les gusta. La canción que escuchamos como muestra es Hate Coming. We'll be right back. Prodigate haciendo Hate Coming, un poco de death metal melódico desde San Pablo, la ciudad donde toda la alegría brasileña no tiene cabida, no tiene lugar y solo hay eficacia y trabajo. Nos queda una más y con eso completamos esta pequeña entrega de bandas de metal brasileñas, tratando de que no sean las más conocidas o las que más hemos escuchado por el lado argentino. Última intervención desde Brasil, además. Después ya se dice acá. La próxima ya va a ser desde Buenos Aires. Los extraño un poco. Me gusta hacer el programa ya. Me gusta sentarme y charlar boludeces un rato largo sin depender del audio del teléfono y sin tener que mandar temas por mail. Acá también se te extraña y tenemos un montón de cosas para hacer. Bien, exactamente. Sí. Va a estar linda la segunda mitad del año. Ojalá les pueda llevar la copa. La verdad que por ahora... Bueno. Ay, los pronósticos no serían los más favorables, pero estamos todos llenos de esperanza. No te hagas problema por los pronósticos. La intención vale. La intención vale, exactamente. Bueno, la última va a ser una banda que es una banda de losers, la verdad, y no pretendo venderla como nada más que eso. Es una banda que a mí me gustó, tiene un solo disco, y ese disco a mí me gustó, y basado solamente en eso la presento. No es una banda relevante para el movimiento, en lo más mínimo. De hecho, su dato de color, si se quiere, es que tiene una guitarrista mujer, y es como la forma de señalarla, es como, mira, la banda que tiene una guitarrista mujer. Se llama Tiger Cult, o sea, el culto del tigre. Sí. También es un cuarteto, también tocan death melódico y también son de San Pablo. Hay influencias, especialmente en las letras de Manowar, hay mucho Manowar, mucho... el metal está aquí para nosotros y nosotros estamos aquí para el metal. Mucho vamos a llevarnos puestos a todos porque somos los más true del mundo. Si no te gusta el metal, no sos mi amigo. No, si no escuchás metal, no sos de ninguna manera mi amigo. Claro. En absoluto, sos mi amigo. Sí, tienen mucho de eso. Es una banda formada en el 96 y sacaron su único disco en 2004. Por eso te digo... mucho de loser, digo, 8 años, sacaron un solo disco, después se separaron, ahora cada uno está en la suya, están haciendo otras cosas. Es una banda intrascendente, si se quiere, a nivel historia de la música brasileña. Bueno, no me la vendas más, disco. Harry, evidentemente son lo peor que hay. Te van a demandar si estás ahí. Para mí es Costa Rica antes del Mundial, como nadie da un mango, pero a mí me gustó mucho, y quiero ser sincero con eso, la estoy presentando desde ese punto de vista, a mí me gustó mucho. No sé qué más. El capricho de Harry hoy a todas luces, vamos. Totalmente, porque aparte, ¿sabes qué? Podría dibujártela, podría caretearla, porque aparte, ¿quién va a saber si es importante o no es importante? No, olvídate, Tiger Cult únicamente suena acá en tiempos violentos. No, yo te puedo decir, mira, Tiger Cult, la verdad es que si vos te pones a investigar la historia del metal brasileño no vas a encontrar su nombre, pero porque nadie quiere hurgar un poco abajo de las piedras. Digo, si vos vas al verdadero under, a donde las cosas se mueven, a donde se teje la verdadera tela de lo que es el metal brasileño, vas a encontrar muchas referencias a esta banda, una banda de culto, una banda muy importante que pudo sacar solamente un disco, pero que dejó su legado marcado con huella fuerte en todo lo que es el sonido brasileño, especialmente en la ciudad de San Pablo. Déjame adivinar, gente mala del establishment ha hecho todo lo posible por ocultar su fama. Y la verdad es que nunca fueron tapa de Rolling Stone, eso hay que decirlo. ¿Viste? Justamente, no quieren que triunfen, es eso. Totalmente. Bueno, truncados en su camino hacia el éxito inevitable, Tiger Cult va a sonar en tiempos violentos. La canción se llama Down the Bastards, o sea, Abajo los Bastardos. Es lo más manowaresco que encontré dentro del death metal brasileño. Es melódico y es lindo, y a mí me gusta cómo suena, y por eso lo estoy pasando, y nada más que por eso. Se llama Tiger Cult, Down the Bastards. César, fue un placer inmenso poder tener el aguante de ustedes desde acá. Y ya espero el reencuentro. Lo mismo, Harry, suerte para el domingo, que lo vivas con todo. Gracias, un abrazo enorme, vívanlo bien ustedes también allá. Cuídense. Tiempos violentos. Viernes 0 a 3. Rock and Pop. Antes te ponías ropa de cuero. Eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop. Donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Banda de Turistas presenta Lo que más querés. Banda de Turistas. 11 de julio en la Trastienda Club. Banda invitada, Indios. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Vamos, Maxi, por la final del mundo, Maxi. Argentina juega la final del mundo. Nosotros le hacemos el aguante. Argentina. Este domingo, desde las 2 de la tarde, vamos por todo. Rock and Pop tiene previa y tiene equipo. Argentina, te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. De la Fuente, Serviño, Calori, Luz, Ardizar, Gentileo, Girón, Gravia. Música, entrevista, móviles, todo el color de un partido infaltante. Espero lío. Ahora, no se te ocurra cambiar de cábala. Mirá que la de este año nos viene funcionando, ¿eh? Este domingo, a las 2 de la tarde, la previa de Argentina-Alemania. Aguante, Argentina. Aguante. Argentina está en la final del mundo, señores. Rock and Pop. Vive. ¡Alemán! Tenés que llevar a los chicos al colegio, tenés que bañar al perro, tenés que llenar las planillas para el mundo. Tenés. ¿Viste? Como de costumbre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Tiempos ciertos, un lugar para explotar, lejos de la rutina. Rata de clase media. Señoras y señores, vamos a arrancar este informe especial acerca de los 70s con Black Sabbath, que no está nada mal. Acordate que esto viene enganchado con un especial que hicimos el año pasado dedicado a la música pesada en los 60s, que fue cuando nació el heavy metal. Y mucha gente tiene la errónea idea de que el heavy metal nació con Black Sabbath, cuando en realidad había alguna andadura antes de eso. Pero en los 70s el género floreció, estalló y se convirtió en todo aquello que esperábamos y más. Tal es así que algunos desinformados pensaron que cuando surgieron Judas Priest, Iron Maiden, Motorhead, Def Leppard, Saxon, etc., y se los llamó la New Wave of British Heavy Metal, en ese momento nacía el metal. Pero si se trataba de una nueva ola del heavy metal, es porque antes había habido otra. Es la idea. Bueno, la cuestión es que los 70s tuvieron muchísimo para ofrecer, pero desgraciadamente se encontraron con una cultura distinta cuando los 80s arrancaron, y fue una década que quiso tirarse abajo de la alfombra por algunos grandes medios, como fue el caso de MTV, que hizo lo posible por ignorar este surgimiento, que luego haría lo mismo la propia MTV con los 80s del metal, privilegiando lo que era grunge, lo que era novedad, lo que era nueva movida, lo que era moda. Bueno, en los 70, sin embargo, se produjeron algunas de las mayores obras del metal de todos los tiempos. Casi todas las bandas que florecieron en los 80 tuvieron sus raíces en los 70. Los propios Maiden, Judas Priest, bueno, por supuesto, están los pilares que fueron Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, que pudo haber sido el cuarto jinete del apocalipsis, pero por algún motivo no ocurrió, aunque la banda luego continuó y dura hasta el día de hoy sólidamente con prácticamente una formación distinta, salvo Mick Box, el guitarrista. Y también ocurría que a los dos lados del Atlántico, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que eran los países que concentraron mayor cantidad de bandas exitosas, hubo algunos nombres muy grandes. A ver, Alice Cooper venía de los 60s, pero en realidad explotó en los 70s. Lo mismo Grand Funk Railroad, lo mismo otros grandes de la movida. Pero nosotros nos vamos a concentrar en trabajo de coleccionistas mayormente. Es decir, yo dividí el informe en tres partes y vamos a empezar por la más liviana de ellas. Es decir, las bandas que no deberías dejar de conocer, aunque no son hoy en día muy conocidas, son bandas con mucha trayectoria y con una riqueza de potencial increíble. Empiezo por una que de veras no deberías dejar de conocer, porque algunos dicen que iniciaron el heavy metal al mismo tiempo que Black Sabbath. En realidad, su disco, titulado como la banda, es decir, Lucifer's Friend, el amigo de Lucifer, fue lanzado en 1970. Y a decir verdad, no es una banda ni de Estados Unidos ni de Inglaterra, es una banda alemana. Mirá, hoy tenemos un karma particular con los alemanes. Por lo menos cuatro de los miembros son alemanes e incluyeron a un cantante llamado John Lotton, una bestia, que era inglés y que lo incluyeron, digamos, para darle un perfil más internacional a la banda. Poco antes habían editado un disco bajo el nombre de Asterix, y también una verdadera revelación. Pero en el caso particular de Lucifer's Friend, este primer disco marcó verdaderamente un sonido. Y lo vamos a escuchar con elementos que tienen que ver con el progresivo, con el jazz y lo que sea, pero fundamentalmente heavy metal. Este tema que vamos a escuchar es uno de esos temas con el que se puede empezar cualquier recopilación. Me refiero a Ride the Sky, con el cual lograron dejar una marca, yo diría, indeleble en lo que es el género. ¿Nunca lo escuchaste? Esta es tu oportunidad. Ride the Sky por Lucifer's Friend, ¿sabes dónde? En Tiempos Violentos. Shaking that. Claro, hoy cuando te presentamos bandas como Scorpion Child o Cadáver o alguna de las que se hacen llamar retro y te dicen que se basan en Lucifer's Friend, bueno, en esta banda que escuchaste recién es que se basan, más que en Purple, más que en Zeppelin, más que en Sabbath. En aquel momento, todo lo que venía de la psicodélica, que algunos le llamaban hard psych o psicodelia pesada, eran bandas que evolucionaron naturalmente hacia el heavy metal y muchas de ellas son realmente parte de un acervo muy rico. ¿Sabés la cantidad de bandas que podríamos estar pasando en este momento con características similares? Bueno, bandas como Sir Lord Baltimore, como Blue Cheer, que acá ha sonado, Iron Butterfly, Captain Beyond, Zack, que es una banda australiana que sacó un solo disco, pero realmente maravilloso, Mayblitz, Ursa Major, Truth and Janey, todas bandas que están siendo rescatadas hoy en día por el movimiento Stoner como referencias inevitables, Spooky Toad, Atomic Rooster, bueno, pero podríamos hacer una lista enorme y alguna parte de la lista la vamos a hacer efectivamente. Te voy a presentar ahora una banda dentro de un lote muy particular, que es la de los violeros que estallan. Porque a partir de que Cream abre el juego en Inglaterra y que Jimi Hendrix, con su Jimi Hendrix Experience, hace lo propio desde Estados Unidos y de hecho llega a Inglaterra para conquistarla y de alguna manera inaugura el género. Para algunos, efectivamente, aquel show que hizo Hendrix con Cream fue la patada inicial y si no, el primer disco de la Jimi Hendrix Experience podría valer perfectamente, es decir, 66, 67. Bueno, todas esas bandas generan un montón de epígonos, no de imitadores, de epígonos, es decir, de seguidores, de discípulos, que realmente hacen temblar el piso. Te puedo mencionar a Robin Trower, a Rory Gallagher, a Vanilla Fudge, que era una banda que tenía a Carmine Appice en la batería y que luego formó con Tim Bogert, el bajista, una banda llamada Cactus, bueno, los propios Beck Bogert and Appice también, los propios Grand Funk Railroad traían mucho de esto encima, de basarse en el violero para crear algo, incluso muchas veces el violero tomaba la posta para cantar y demás. La banda que te quiero presentar, por si nunca la escuchaste, es Mountain, una banda que se armó en principio con una idea de hacer algo como Cream, porque Félix Pappalardi, el bajista y a menudo vocalista de la banda, había sido productor de Cream. Del Cream, cuando hablo de Cream, hablo de Eric Clapton con Ginger Baker y Jack Bruce, la formación clásica de Cream. Félix Pappalardi había sido productor y además había contribuido con algunos instrumentos tocando para discos como Disraeli Years. Bueno, la cuestión es que decide armar con un violero que conoce, con Leslie West, una nueva banda que fuera al estilo de Cream, aunque agregándole un tecladista que fue Steve Knight. Sacaron algunos discos verdaderamente asombrosos y tuvieron un clásico que vendió muchísimo que se llamó Mississippi Queen, uno de esos grandes temas. Pero a pesar de no haber sacado muchos discos en principio, llegaron a establecerse como una banda gigantesca. Se llamaba Mountain, era un nombre que ya tenía Leslie West para su anterior banda, por el tamaño de Leslie West, que era un tipo gigantesco y muy gordo. Digo era porque hoy en día lo vas a ver flaquito. Empezó a adelgazar en la época en que participó con Ian Gillan en su disco Toolbox solista. Bueno, además de ser un gran violero, el amigo Leslie West también le ponía voz a las cosas algunas veces y sacaron cosas muy interesantes, como el tema que vamos a escuchar a continuación. Pero en el medio hubo una desgracia, lamentablemente. Félix Pappalardi, este bajista que tenía training de conservatorio y una mente pero fabulosa para los arreglos, fue en algún momento asesinado. Así como te cuento, fue más adelante, fue en el 83. En un episodio muy confuso en el que le pegaron un tiro en el cuello en su propia casa y la pistola estaba en manos de su esposa. A la esposa la absolvieron, pero nunca quedó claro el asunto y nunca nadie se comió la historia de que, uy, mirá, se me disparó. fue algo más turbio que eso. Se perdió de esa manera una de las grandes cabezas que venían desde los 60s para adelante. Pero quedó la fama de Mountain, que con Leslie West como violero, continúa hasta hoy en día esporádicamente, como en la idea. Lo que vamos a escuchar pertenece a uno de sus discos más fabulosos, nada menos que Nantucket Sleigh Ride. Entre paréntesis te cuento que las tapas de Mountain las hacía la esposa de Papalardi, aquella a la que encontraron con la pistola en la mano. Son tapas muy identificatorias porque tienen mucho que ver con el arte japonés. Bueno, Nantucket Sleigh Ride sale en 1971 e incluía un tema que tenía gancho automático. Se llama You Can't Get Away. O sea, no podés escapar. Efectivamente, de esto no podés escapar. Esto es Mountain. Aquí tenés, por ejemplo, a Kiss, que por supuesto fue una banda esencialmente de los 70s, aunque luego su historia continuó de una manera pero muy sostenida y muy particular y con un estrellato que muchísimos envidiarían. Pero tiene mucho que ver con la banda que vamos a presentar ahora y por eso los estamos escuchando de fondo. Durante los primeros 70s, entre el 70 y el 75 especialmente, se desarrolló, sobre todo en Inglaterra, lo que se llamó el movimiento glam rock, que no es muy comparable con el glam metal, pero tiene mucho que ver. Igualmente, el glam rock tenía como dos facciones, es decir, tenía una muy pesada y la otra realmente que iba más hacia el lado del pop, en el que estaban David Bowie, Gary Glitter, etcétera, etcétera. Pero del lado más pesado, bandas que vendieron pero millones de discos en su momento, hoy en día realmente cuesta trabajo reconocerlas. A ver, si yo te hablo de Slade, de Sweet, de Suzy 4, de Mötley Crüe, de Silverhead, no vas a escuchar mucho, no vas a conocer mucho. Si te hablo de Queen, seguramente sabés de qué estoy hablando. Bueno, en el caso de Slade, según las revistas especializadas, es la banda que más singles vendió en los años 70 en Inglaterra. Y hoy en día, si no es por Come on Feel the Noise y Mama We're All Crazy Night, que hizo Quiet Riot como covers, por ahí ni te acordabas de ella, pero es una gran banda. Por ejemplo, en Estados Unidos no hubo tanta suerte con el glam rock, aunque sí hubo algunos exponentes importantes, entre ellos, bueno, Stars o los New York Dolls. Pero hubo una banda que fue descubierta por Gene Simmons de Kiss, donde Gene Simmons hace negocios o pone el ojo, hay que estar atentos porque puede haber algo importante. No te olvides que entre los descubrimientos de Gene Simmons estuvo una banda llamada Van Halen, y también la descubrió en un club tocando. Bueno, este fue el caso de Angel, una banda que además luego grabó en el sello de Kiss en Casablanca, y encima de eso tuvieron la oportunidad de ser como una especie de contrapartida durante aquellos años, porque los Kiss se vestían esencialmente de negro y los Angels se vestían de blanco, lo cual les mereció cargadas históricas como por ejemplo la de Frank Zappa, que hasta hizo un tema dedicado a Angel, que llamaba Punky's Whip, es decir, el látigo de Punky. Punky porque el guitarrista se llamaba Punky Meadows. Bueno, sobre todo el primer y el segundo disco de Angel tenía algunos elementos progresivos que estaban dados sobre todo por el teclado de Greg Giuffria. A muchos les va a sonar de los 80 Giuffria, porque el tipo tuvo una banda de ese nombre, o sea, con su propio nombre, y también fue uno de los fundadores de House of Lords, que es una banda que continúa hoy en día siendo estupendo AOR. El caso es que tenían una presencia interesantísima, todos con el pelo muy largo, todos vestidos de blanco de punta a punta, y hacían una música que tenía muchísimo de ese glam metal, o ese glam rock, básicamente, bien metalizado, pero con unos toques de teclado verdaderamente asombrosos. Bueno, el disco Angel de 1975, probablemente el más interesante, el debut, arranca nada menos con este tema que se titula The Tower, La Torre. Esto es Angel en tiempos violentos. Send alone a telltale. Así es, señoras y señores. Bueno, pueden contarnos qué les va pareciendo el asunto. De hecho, hoy vamos a leer mensajes. Me parece acá Alejandro Suárez dice, la intro del tema de Angel podría ser un tema de Genesis, de Selling England by the Pound. Claro, era la misma época. Perspicaz el hombre, sí, era la época en que el melotrón hacía estragos y también toda la batería de los teclados del momento y con grandes tecladistas, Wakeman, Lord, etcétera, etcétera. Armando Fuertes dice, Mountain buenísimo, se viene algo de Uriah Heep. Ten en cuenta que vamos a tratar de no ser obvios. Entonces, por ahí suena como alguna cortina de fondo de bandas conocidas, pero no la banda en sí misma, porque lo de hoy es más que nada gemas selectas. Luis Alexis Leiva dice, vamos, impecable el especial de Tiempos Violentos. Por acá tenemos alguien que pregunta si vamos a pasar algo de Grand Funk Railroad. No, no específicamente, porque ya lo pasamos habitualmente. Hoy se lo vamos a dedicar a otras cosas. Estás escuchando de fondo a Thin Lizzy, Don't Believe a Word, que se trata nada menos que de uno de esos lobos solitarios. Pero ocurre que los 70 fue mayormente una década de lobos solitarios. Es decir, por más que hubo algunas corrientes como pinceladas, en realidad no hubo así bandas que constituyeran corrientes compactas. En realidad las bandas trabajaban muy separadas entre sí, salvo para los conciertos o para lo que correspondiera. Y cuando era el momento, no tenían mucha afinidad sonora. Podía sonar Jethro Tull, podía sonar Bob Seger, podía sonar Bowie. O sea, cosas que no tenían nada que ver en un mismo festival. Eso era muy común en los 70s. Pero ya que hablábamos de bandas que, bueno, eran lobos solitarios por propio derecho y por propio sonido, bandas como Nazareth, como UFO, como Riot, Riot acordate que arrancó en los 70s, como Boxer, como The Voice, Magnum, Praying Mantis, unos pibes que se llamaban Horselips, que fueron los primeros que tuvieron la idea de mezclar instrumentos folclóricos celtas con heavy metal, y de hecho hacían la primera muestra de lo que podría ser, llamémosle muy, muy primitivo, o un proto-folk metal. Bueno, todo eso en los 60 pasó. Hay algunas bandas que tuvieron muy mala suerte, y una de ellas se llamó Budgie, ¿sí? Que significa periquito. Así, ellos tenían la idea de que, por más que fueran recontrapesados, les gustaba tener un nombre que pareciera todo lo contrario. Bueno, los periquitos, los Budgie, no son una banda para desdeñar, porque llegaron a sacar pero montones de discos. De hecho, solamente contando los discos de estudio, tienen 12. No tuvieron mucha suerte, digo, porque no trascendieron demasiado en cuanto a ventas, pero terminaron siendo una banda de culto. Vos fijate que la cita prácticamente casi todo el mundo entre las influencias. Y si te venís aquí a la Argentina, Ricardo Iorio alguna vez en la revista Madhouse lo declaró como su disco internacional favorito. In for the Kill, a eso me refiero. Al disco In for the Kill, del cual hoy vamos a escuchar un tema, porque da la casualidad que Metallica hizo no solo uno, dos temas hizo. Uno fue Breathfan y el otro el que vamos a escuchar nosotros ahora, para decir Crash Course in Brain Surgery, que también está en In for the Kill. Bueno, la idea de pasar un especial como este justamente consistía en mostrar aquellas bandas que no suenan habitualmente, ni acá ni en ningún lado. Nosotros cada tanto ponemos alguna gema, pero en realidad no suenan tanto. Y si escuchás alguno de los temas de Budgie, lo escuchás en un cover como el de Metallica, por ejemplo. ¿Querés escuchar Crash Course for Brain Surgery, pero hecho por sus autores originales? Es decir, por Berk Shelley y su banda, que, entre paréntesis, mi opinión, uno de los motivos por el cual tal vez Budgie no trascendió como debiera es que su cantante principal, Berk Shelley, carecía de un poco de fuerza como para ponerlo al frente. Pero igualmente es súper interesante la banda. Y acá tenés una muestra. Aquí estás escuchando a Beck Bogertanapis haciendo Superstition. Capaz que la escuchaste por Stevie Wonder, pero no sabías que los autores eran estos. Es decir, Jeff Beck, ante todo, que durante algún tiempo estuvo colaborando con Stevie Wonder, solo que Stevie Wonder la grabó antes. ¿Eh? Esto es del clásico álbum de Beck Bogertanapis. Esto tiene que ver con lo mucho que se fundía en aquella época un estilo con otro. Y el funky tuvo su momento muy particular en los 70s. Claro que no lo aprovechó demasiado la gente del heavy, salvo esta banda que te voy a presentar ahora. Que es algo que nos permite también introducirnos en la próxima sección, el próximo bloque de este especial, que tiene que ver con grandes figuras que qué era lo que hacían en los años 70, o dicho de otro modo, conocidos pero insospechados. Ahí tenés, por ejemplo, el caso de esta banda llamada Trapeze, que vamos a presentar ahora, Trapeze, Trapecio. Bueno, este es una especie de supergrupo al revés. Es decir, los integrantes de este grupo luego se hicieron famosos. Cuando estaban con el grupo apenas eran conocidos. Se trataba nada menos que de Dave Holland, que luego fue baterista de Judas Priest, de Mel Galley, que luego fue guitarrista de Whitesnake, y de un señor, bajista y cantante, que luego lo sería nada menos que de Deep Purple. Me refiero al maestro Glenn Hughes. Claro, Richie Blackmore lo escuchó y dijo, ¡ah, caramba! Este pibe puede cantar además de tocar el bajo. ¿Y cómo? Bueno, y se lo llevó para la banda. Eso hizo que lo mejor de Trapeze terminara. Los tres discos maravillosos, el primero se titulaba Trapeze a secas, el segundo Medusa, y el tercero especialmente, que era el que más funky tenía, que se llamaba You Are the Music, We're Just the Band. Es decir, ustedes son la música, refiriéndose al público, nosotros solo somos la banda. Bueno, el tema que da título al disco lo vamos a escuchar ahora como para que veas que el funk metal fue una realidad mucho antes de los 90s y además pesado. Esto es Trapeze, Glenn Hughes, Dave Holland, Mel Galley, su ruta. Up to Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Te damos todo lo que pedís. No tenés que decirnos que nos querés antes de dormirte. No tenemos que preguntarte si nos escuchás cuando te hablamos. Rock and Pop. Sí, mejor que tu mujer. ¿De qué carajo me están hablando, pelotudo? ¿Viste? ¿Qué va a hacer? Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard Julio, Dave Grohl en El Nombre del Rock, el líder de Foo Fighters al rescate de la música verdadera, documentales, nuevo disco y el recuerdo vivo de Nirvana, además Led Zeppelin, Blondie, Paul McCartney, Wings, Bersuit, Coldplay y Jack White. Billboard, 100% música. Conseguila ya en tu kiosco. Queens of the Stone Age, la banda ícono del stoner rock, vuelve para presentar su nuevo trabajo, Like Clockwork. 2 de octubre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en ticketportal.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Queens of the Stone Age, nuevamente en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vuelta más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones y le ponen precio al aire que respiras. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes, no porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Efectivamente, los 70s dieron para todo y muchas estrellas de los 80s comenzaron en realidad mucho antes, como decíamos, y ahora vino el bloque indicado para presentar a algunos de ellos. Es decir, te vas a encontrar con que, por ejemplo, hay nombres menores y mayores, ¿no? Pero, a ver, ejemplos. Rod Evans, de Deep Purple, luego formó Captain Beyond. Nick Simper, también de Deep Purple, de la primera formación, formó Warhorse. Después, Kid Relf, el cantante de los Yardbirds, armó una banda alucinante llamada Armageddon, que lamentablemente es muy poco conocida hoy en día, pero que sacó un disco debut alucinante. Billy Sheehan tenía talas mucho antes de estar en Devil y Rod, de estar en Mr. Big. Sammy Hagar comenzó en Montrose con el guitarrista Ronnie Montrose. Bueno, Dio no solamente tenía raíces en los 70, sino también en los 60, porque había armado su banda Elf. Y te vas a encontrar con tipos como Bob Welch, que tenía Paris, y otros tantos. Por ejemplo, a ver, hay un señor que vos seguramente oíste hablar de él, llamado Lemmy Kilmister. Bueno, Lemmy Kilmister no se inició en Motorhead. Tuvo varias bandas y hasta una banda de folk que se llamaba Sam Gopal. Eso hay por ahí un video de esta banda. Sam Gopal se llama. Búscalo si querés en YouTube. Vas a encontrar a estos tipos tocando sobre un barco en el río Támesis, en Londres, y haciendo algo muy folk. Y hay un tipo alto, flaco, desgarbado, con el pelo largo, muy lacio, sin bigote, pero con una verruga muy reconocible, que está con su guitarrita dándole, bueno, ese es Lemmy. Pero después empezó a encontrar el camino, y el camino lo encontró a través de una banda llamada Hawkwind, una banda que pertenecía a un señor llamado Dave Brocky, que entre otras cosas espectaculares logró, logró mantener su banda hasta el año, hasta este año mismo. Nosotros hemos pasado algún tema y llegó a sacar 20 y pico de discos, o sea, no es poca cosa. Ahora bien, en la época en que estuvo Lemmy, la banda todavía sonaba muy psicodélica, un toque progresiva, pero bastante dura. Así que hoy vamos a escuchar nada menos que a Lemmy antes de Motorhead. Acordate que Motorhead es esencialmente una banda que nació en los 70s y tiene algunos discos en los 70s. Bueno, justamente vas a escuchar Psychedelic Warlords, es decir, los señores de la guerra psicodélicos. Y mirá cómo sonaba. Mirá esto, por ejemplo, sonido pesado, duro, monolítico, redondito. Vos decís, estos deben ser discípulos de Black Sabbath. No, es Aerosmith. Sí, sí, el Aerosmith de los 70s. Si vos te pensabas que todo era baladas, no, estás equivocado. El Aerosmith de los 70s era capaz de estas cosas y de mucho más. Pero bueno, Seguimos en la historia, nos siguen llegando mensajes. Acá, por ejemplo, en el Facebook dice Germán Camaño, muy interesante el informe realmente, ya me agendé un par de nombres para escuchar. Bien ahí. Dice Muchachos Ojos de Choripán, Embryo. Embryo es una banda de kraut rock, es decir, de rock alemán, que yo los tengo más cerca del jazz rock, pero tiene una discografía gigante. No se deben seguir sacando discos hasta hoy en día y tienen montones de discos, pero uno de los grandes representantes, y además el kraut rock es fuertísimo, sobre todo porque Alemania siempre produjo exponentes interesantes en todos los géneros. Después vamos a hablar un poco de lo que no es Inglaterra y Estados Unidos, que fueron los epicentros de la movida en los 70. Hubo otros centros importantes. Dice Matías Nicolás Berni, tremendo especial, señor Fuentes, todo lo que tiene que saber un verdadero metalero, un saludo. Muy buen programa desde siempre, se agradece, che. Y continúan acá las firmas, mientras nosotros nos dedicamos a desvelar algunos nombres famosos en medio de bandas prácticamente desconocidas. A ver, si yo te nombro una banda llamada Dust, Dust significa polvo, seguramente no la tenés. Bueno, es lógico, además no vas a reconocer ni a palos a un baterista que se llama Mark Bell. Claro, no lo vas a reconocer ni a palos hasta que yo te diga que el baterista tomó luego otro nombre y lo conoces bajo el nombre de Marky Ramone. Marky Ramone hacía heavy metal antes de meterse en el punk y en los Ramones específicamente por amistad con Joey. Entonces, tenía una banda que solamente sacó dos discos, pero créeme, son dos discos por los cuales los coleccionistas dejan los calzoncillos si es necesario. El primero tiene mucha más fama que el segundo, pero yo me quedo de lejos con el segundo porque es el más heavy de todos. Es más, cuando vino Marky Ramone junto con los Ramones en los 90s, yo tuve oportunidad de hacerle un par de notas muy lindas y en una de ellas empecé a preguntarle a rajatabla por Dust y el tipo me miraba con cara como diciendo, ¿realmente me estás preguntando por una banda con la cual hicimos dos discos en los 70s y que solamente los coleccionistas tienen noción de lo que estamos hablando? Y luego de que me miró, hasta me preguntó si en serio me vas a seguir preguntando sobre Dust. Yo le decía, ¿sabés que sí? Porque me interesa mucho. Vos no entendés por qué me interesa tanto, ¿no? Bueno, ahora lo vas a entender. Esta canción se llama Suicide, pertenece al segundo disco de Dust, es decir, a Hard Attack del 72, y suena así, querido. You thought I loved you, but that was all in the past. Natalicio de Ronnie James Dio. No está mal escuchar un poco de Rainbow y Long Live Rock and Roll. No nos hace falta pasar un tema entero de Ronnie James Dio, porque para nosotros es como para los peces el agua. Es casi como el aire que respiramos, imagínate. Pero igualmente vamos a hablar de alguien que está en esta grabación. Otro baterista. De nombre original Colin Flux, aunque vos lo conocés mejor como Cozy Powell. Bueno, Cozy Powell no llegó mágicamente a Rainbow, a Whitesnake, al Jeff Beck Group o al Michael Schenker Group. Era un tipo que desde muy jovencito estuvo bien relacionado. Entre los amigos del barrio, antes de ser famosos, estaba Robert Plant, estaba John Bonham. Estaba Noddy Holder de Slade, estaba Dave Pegg de Jethro Tull y había un jovencísimo Tony Iommi también dando vuelta por ahí. Pero, ten en cuenta, Cozy Powell tuvo una banda aún antes de todas esas famosas bandas que vos conocés. Y esa banda sacó un solo disco y fue un flor de disco que lamentablemente hoy es prácticamente inconseguible, y encima de ser inconseguible tiene un sabor bastante único, porque la banda realmente creó una obra maestra. El productor ya hablamos, Félix Papalardi, el de Mountain. Bueno, produjo este único disco en 1973 y al año siguiente la banda estaba separada. Encima tenían un cantante alucinante, Frank Aiello, que lamentablemente se perdió en las esquinas del tiempo. Pero Bedlam, ese es el nombre de la banda, significa manicomio, Bedlam con Cozy Powell en la batería, tenía un sonido muy particular y demoledor. De hecho, lo vas a escuchar porque el tema que viene a continuación se llama Believe in You, cree en vos. Cree realmente en vos, porque realmente suena así. No te digo nada nuevo si te cuento que AC/DC es esencialmente una banda de los 70s, porque durante los 70s fue que desarrollaron su sonido particular y coincidió nada menos que con la etapa de Bon Scott. No es poca cosa. En los 80s, a partir de 1980 con Back in Black, la aparición de Brian Johnson le da la chance de una segunda etapa a AC/DC, quizás mucho más exitosa en materia de suceso, pero dicen algunos, y tal vez sea cierto, creativamente ha ido descendiendo a partir de Back in Black, aunque la banda, si la viste en vivo, es una experiencia como no hay otra. Pero bien, ya que estamos hablando de Brian Johnson, ¿qué hacía Brian Johnson en los 80s? Bueno, Brian Johnson en los 80s tenía una banda que se llamaba Jordi, con la cual Jordi significa escocés, básicamente. Acordate que los AC/DC, por más que explotaron en Australia, eran escoceses fundamentalmente. O sea, Angus y Malcolm eran hijos de escoceses que se trasplantaron a Australia. Bueno, el caso es que Bon Scott llegó a ver a Brian Johnson tocando y en algún momento les dijo: che, boludo, si alguna vez yo no estoy, este pibe podría cantar perfectamente. Y la anécdota no la cuenta cualquiera, la cuenta Angus Young. Así que fue como una especie de, llamémosle premonición, si querés llamarla de alguna manera. Ahora bien, si vos pensabas que Jordi era una banda despreciable, mínima, que no tenía nada que ver con AC/DC y demás, yo creo que te vas a equivocar, pero por lejos, porque honestamente es una banda con mucho para decir y podés elegir entre, sobre todo, los primeros tres álbumes: Hope You Like It, Don't Be Fooled By The Name y Save The World, gemas de todo tipo. La que vamos a escuchar ahora se titula Fire Queen, Reina de Fuego, y el que canta, sí, en serio, es Brian Johnson. Such a burning desire. When I'm touching you, you got something Mientras escuchábamos a Queen y a Freddie Mercury, No te mueras nunca, seguimos desarrollando el especial del día de hoy. A través de Twitter nos mandan felicitaciones por el especial, lo agradezco muchísimo. Acá, por ejemplo, Teddyson Fernández dice: muy bueno el especial de los 70, es por esta clase de música que me gusta tanto esa década más que la actual. Todas las décadas tienen cosas muy interesantes. Damián Carenza me manda aquí los dos discos de Dust en una foto que fueron remasterizados en 2013. Mira, lo voy a retuitear porque vale la pena. No es fácil conseguir muchas cosas, pero por suerte van saliendo. Y gracias a internet hay un montón de cosas disponibles que antes lamentablemente no estaban. Y seguimos y vamos con otro conocido que en los 70 tuvo su participación en bandas extrañas y que, por supuesto, también es baterista en este caso. Me refiero al señor Vinny Appice, que con ser hermano de Carmine Appice ya era bastante. El de Beck Bogerton Appice, el de King Cobra, Cactus, Rod Stewart, etcétera, etcétera. Ese Carmine Appice, bueno, es el hermano de Vinny, que además hizo carrera propia. ¿Y qué carrera? Estuvo con Dio, con Black Sabbath, con Heaven and Hell, con Rick Derringer. Para los que no tengan al violero, es un violero alucinante que fue como la mano derecha de Johnny Winter en su banda y que como propio, como solista, como Derringer, tiene algunos discos verdaderamente estupendos. Bueno, Vinny Appice tuvo una banda que lamentablemente duró un solo disco, pero una banda que dejó un disco verdaderamente testimonial de lo que se podía hacer. Tengan en cuenta que en los años 70 grabar un disco era prácticamente un milagro. Pero lo digo en serio porque incluso a la mitad de la década ocurrió un desastre totalmente ajeno a la música, y es que en Medio Oriente se cortó el chorro de petróleo. Es decir, durante un tiempo no había petróleo ni sus derivados para crear discos, es decir, para fabricar discos de vinilo. Y entonces las compañías grabadoras, que en aquel momento tomaban la parte del león, lo que hacían era simplemente destinar las existencias de vinilo que tenían a las bandas exitosas. Entonces, para una banda nueva, grabar un disco era complicado. Ni hablemos en la Argentina. En la Argentina fue un desastre y toda banda que logró grabar, bueno, ya fue un milagro grabar en sí mismo, ¿no es cierto? Pero ocurrió también afuera. Ya por el 76, bueno, hubo un bajón terrible. Algunos dicen que gracias a ese bajón se propició el advenimiento del punk rock. Pudo haber sido, tranquilamente. El caso es que Vinny Appice logró grabar un disco con su banda Axis en 1978. Una banda que con este disco hizo maravillas. Como violero estaba un señor llamado Danny Johnson. No sé si te suena el nombre. Si sos fan de Alcatraz, probablemente te suene. Acordate, Alcatraz, la banda de Graham Bonnet, llegó a sacar tres discos. En el primero, el violero era Yngwie Malmsteen. En el segundo, el violero era Steve Vai. En el tercero, el violero era Danny Johnson, este Danny Johnson que vas a escuchar ahora, y que realmente para ponerse a la altura de los otros dos no tuvo ningún problema y sacó aquel disco llamado Dangerous Games de Alcatraz. Eso fue luego en los 80s, esto es en los 70s. El disco se llama It's a Circus World, es un mundo circo. Bueno, y la banda Axis con Vinny Appice sonando. Después de la tanda, seguimos con la tercera parte de este especial de los 70. Life. Jueves, medianoche. Tiempos violentos. Rock and Pop. Donde el rock vive. Tu título profesional puede decir que sos ortodoncista recibido con altos honores, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Pero la que habla de vos es tu remera de Black Sabbath. Y habla bien. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. La guitarra más virtuosa del rock está de regreso. Joe Satriani vuelve a nuestro país en el marco de su gira World Tour 2014. 27 de septiembre, Teatro Gran Rex. Por Éxito Absoluto, nueva fecha, 28 de septiembre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Joe Satriani, nuevamente en Argentina. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin, espacio publicitario. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Más allá de cualquier discurso. Espero que no los haya cansado hasta el momento, porque ha llegado el instante de ponerse las pilas. Porque viene la parte que quizás sea la más jugosa del informe. Tal vez a no todo el mundo le interese, pero al que es coleccionista seguramente le va a interesar y de sobra. Porque ahora vamos a poner los temas que realmente nadie conoce y las bandas que probablemente nadie conoce. Yo te hago, no una apuesta, pero te hago la consideración. A ver cuántas de estas bandas realmente conoces. Muchas de estas son bandas que no llegaron a editarse el disco en su momento, sino que se editó años después. Hace un tiempo te presenté una banda de tres muchachos de color de Detroit llamada Death, nada que ver con la de Chuck Schuldiner, y que fueron rescatados recién en el 2000, y que cuando uno los escuchó dijo, pero ¿cómo esto? Esto estuvo tirado en un cajón durante casi 20 años. No lo podés creer realmente. Bueno, realmente pasa eso y pasa muchas veces. Vamos a arrancar con una de esas bandas. Me refiero a una llamada Granicus. Granicus es el río que atravesó Alejandro Magno para tener su primera batalla seria contra los persas, ¿no? Le pusieron ese nombre porque sí. Los pibes eran de Cleveland, Ohio. Y lo que tenían de particular estos pibes es que por más que lograron tocar con algunas bandas conocidas de los primeros 70s, ¿no? El disco salió recién en el 73. Para cuando el disco había salido, la banda ya estaba prácticamente disuelta. Es más, tardó una barbaridad en ser impreso y todo el disco, pero encima, en el momento en que lo lanzaron, lo dejaron morir en las bateas. Es decir, muchos de los discos seguramente se destruyeron cuando se devolvieron a la compañía. Pero algunos quedaron por ahí dando vueltas y los coleccionistas hoy en día lo persiguen como si fuera oro. En realidad no es oro este primer disco de Granicus. Es diamante, es platino. Es un disco de eso que vos decís, ¿cómo es posible que esto haya sido ignorado en aquel tiempo o en cualquiera? Igualmente, la gente del stoner rock, la gente del retro, la gente que busca en las raíces y sobre todo los coleccionistas andan detrás de este disco, que tiene una historia particular, por lo menos en cuanto, digamos, la formación de la banda. Porque la banda se había juntado, cuatro tipos, no tenían vocalista, y estaban tocando en la casa de uno. Y del otro lado viene un pibe furibundo, golpeaba las paredes para que pararan con el ruido. Después empezó a golpear la puerta para que lo escucharan y pararan con el ruido. Y el pibe tenía una voz tan gritona que los pibes le dijeron, che, ¿no querés cantar para nuestra banda? Y este tal Woody Leffel, ese es el nombre del cantante, quedó en la banda y llegó a grabar el disco. muchos años después, gracias a los coleccionistas, se juntaron y grabaron otro disco en el 2000 y pico. Está bien, está muy simpático, es una muestra, está todo bien, no van a tener éxito de todas maneras probablemente, pero hasta eso logró el coleccionismo. The Granicus, bueno, un tributo a su ciudad natal, Cleveland, Ohio, así se llama el tema y suena así. Coruria Hip de fondo, una de aquellas bandas que aprovechó el órgano, en este caso el de Ken Hensley, a fondo. Continuamos en el especial de los 70s y vamos con una banda que tiene muchísima fama entre los coleccionistas. Es una fama muy merecida en el sentido de que su descubridor es hoy una superestrella. Me refiero al señor Tony Iommi. Porque también se dedicaba a descubrir bandas en algún momento. Y esta banda ha sido motivo de controversia. Y paso a contarles por qué. Mucha gente dice que este grupo, que se llama Necromandus, así con ese nombre oscuro que realmente predispone a decir, mirá, lo produce Tony Iommi y se llama Necromandus. Tiene que ser una cosa terrible. Bueno, mucha gente dice que este es uno de los de los ejemplos más tempranos de doom metal que hay. Yo realmente no sé qué escuchó esa gente, porque francamente a mí no me suena a doom metal para nada y ni siquiera me suena demasiado a Black Sabbath. Por más que hay un rumor que viene corriendo desde hace siglos que cuando Ozzy Osbourne se fue de Black Sabbath, allá en el 70 y pico, 79, si yo mal no recuerdo, tuvo intención de iniciar su proyecto Blizzard of Oz con integrantes de Necromandus, que eran amigos del grupo en aquel momento. Bueno, el caso es que esta banda solamente logró grabar un solo álbum, al cual titularon Orexis of Death, algo así como Apetito de Muerte. Imagínate, también el título induce bastante. Pero el tema es que el disco no terminaba de salir nunca, ¿eh? Y en algún momento el líder de la banda, de Necromandus, se cansó y sencillamente abandonó. Me refiero a Barry Donnery, el guitarrista. Dijo, bueno, está bien, no espero más a que salga el disco. Estoy harto de que me lo cajoneen. Me voy y me olvido. Y el disco permaneció durante muchos años, efectivamente, en un cajón. Hasta que algún día a alguien se le ocurrió sacarlo a la luz y hacer una impresión provisoria. Y resulta que gustó. Mucho tiene que ver con el tema de que lo producía Tony Iommi. Pero encima hay un tema, el que da el título al álbum, Orexis of Death, que tiene a Tony Iommi como invitado tocando la viola. Entonces el interés es doble, es triple, es cuádruple. Vamos a escuchar entonces a Necromandus y su Orexis of Death y vos juzgá por vos mismo si es tan pesado y tan oscuro como decían algunos de sus críticos. No es casualidad que suene Rush, no es casualidad que suenen estos canadienses, porque los 70s fueron también el momento en que el rock se esparció por el mundo, a veces libremente, otras veces con dificultades, y llegó a todas partes. Esa es la realidad. Incluso a países como la Argentina, que tuvo enormes problemas en mantener su movimiento de rock. Y aún en la música pesada hubo más que dificultades, no solamente por el advenimiento de la dictadura y de tiempos de intolerancia como los del último peronismo, sino porque también era complicado hacer llegar un mensaje y hasta las cuestiones técnicas eran muy difíciles. Imagínate que no solamente era difícil fabricar un disco, sino que también era difícil encontrar un estudio donde te grabaran música que iba distorsionada. Realmente fue muy difícil. Y para bandas como Papos Blues, como Invisible, como Billy Bondi La Pesada, como tantos otros, como El Reloj, como Box Day, era realmente complicado llevar adelante el asunto. El tema que digo por todo el mundo, sacando obvias excepciones, es decir, los países que estaban detrás de la cortina de hierro, que tuvieron más dificultades que nadie, porque en aquel momento el rock llegó hasta lugares tan alejados como el Japón. Y cuando digo el rock, no digo el rock, el rock pop, digo el heavy metal. La primera banda de heavy metal que todo el mundo asocia con el estilo está en los 80s, me refiero a Loudness. No, todo el mundo dice, sí, Loudness, EZO quizás también, fueron los pioneros y qué sé yo. No, no, no, vos podés decir que Loudness y EZO fueron los padres del asunto, pero los abuelos, no, los abuelos fueron otros. Fueron una banda llamada Bow Wow, una banda que además sacó cantidad de discos, te estoy hablando de más de 15 discos de estudio, un par de EPs, muchos singles, pero que lamentablemente nunca lograron el éxito esperado, a pesar de que el guitarrista y vocalista Kyoji Yamamoto le puso pero toda la garra que pudo al asunto. Vos estarás pensando, sí, ¿cuántos discos pudieron haber hecho en los 70s un grupo japonés? Bueno, invocaron 4, para que tengas idea. Y bueno, y serían más o menos, porque con el tema del acento y de los japonés y todo por ahí, no era fácil hacer, porque cantaban en japonés también. No, te equivocás, eran discos de reputísima madre. Me voy a detener en uno en particular, que salió en el año 77, que se llama Signal Fire. Fuego de señalizar, llamémosle así. Bueno, en este disco, que no tiene desperdicios de principio a fin, los tipos sientan las bases de todo aquello que nos gusta, pero en Japón. Y hoy en día podés escucharlo, pero muy confiado que te van a partir la cabeza como en aquel momento. Mirá, elegí para escuchar un tema titulado Electric Power Up, es decir, poder eléctrico arriba, encendido, que suene mi viejo Bow Wow. Let's go. Suena el clásico de Nazareth, Head of the Dog, en tiempos violentos, mientras vamos ya cerrando. Estamos en las últimas instancias del especial de los 70s y estamos con los incunables, es decir, con aquello que no tiene absolutamente nadie. Acá va otro de culto. Se trata de una banda llamada Leaf Hound, algo así como Sabueso de la Hoja. Por si no entendiste el guiño, están hablando del faso. Efectivamente, los Leaf Hound no solamente le pusieron ese nombre a la banda, sino que el único disco que sacaron en sazón, es decir, en su tiempo, se tituló Growers of Mushroom. Algo así como los cultivadores de hongos. Imagínate, estaban en la onda lisérgica a morir. Bueno, la cuestión es que estos ingleses tuvieron en sus primeras instancias, cuando todavía la banda se llamaba Black Cat Bones, en los 60s, integrantes de Free y de Fogat, dos más que respetables bandas. Pero lograron hacer un álbum que fue rescatado muchos años después y que anticipa a una banda que todos conocemos que se llama The Black Krause. Los Black Krause en realidad suenan exactamente igual a estos pibes. Yo cuando los escuché, de hecho, ya conocía a Leaf Hound y dije, pero están afanando de una manera increíble. Aunque sea por aproximación afanaron. El tema es que estos Leaf Hound se convirtieron, para el movimiento stoner sobre todo, en referentes obligados de toda la movida y casi todos los mencionan como una influencia. ¿Por qué? Porque tienen ese sonido tan particular que los asemeja mucho a Led Zeppelin, con un cantante que intenta hacer algunos de los hallazgos que Robert Plant estableció. Y además de eso, es un disco tan bueno como se pueda pedir a cualquier banda de los 70s. Vas a escuchar Stagnant Pool de los Leaf Hound. Mirá vos las cosas que lamentablemente uno se ha perdido en las esquinas del tiempo. Except my own. Sí, señor, la década de Led Zeppelin también, cómo no. Mira, elegí cerrar el especial de los 70s y sobre todo este bloque de los incunables, de lo verdaderamente raro, desconocido y probablemente inhallable, con una banda totalmente desconocida y asombrosa. Tan desconocida y asombrosa que hasta hubo otra banda en la misma época que se llamó igual y que también hacía hard rock. Me refiero a Winterhawk. Estos Winterhawk de lo que te estoy hablando son de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Los otros son de San Francisco y se vestían de indios. Obviamente dejamos de lado en este especial todo lo que sea rock sureño, porque ya hicimos un especial hace muy, muy poquito. Pero ténganlo en cuenta que también pertenecieron a los 70s, aquellos gloriosos 70s. Bueno, estos Winterhawk, a decir verdad, no tienen ningún disco editado en los años 70s. Recién el primer disco lo editaron en 1982, pero también en los 80s lograron editar un disco que fue grabado en 1978 y que no se puede creer cómo suena porque es un disco en vivo. O sea, vas a escuchar cómo suena la banda en 1978. Y quiero hacerte notar un detalle. En una época en que si eras un violero realmente destacado, podías llegar a tener la oportunidad de presentarte ante el mundo. No sé, si eras un Ted Nugent, un Ronnie Montrose, incluso un Frank Marino, que tenía a Mahogany Rush. Bueno, llamaba mucho la atención un violero con muchísima habilidad y que al mismo tiempo pudiera cantar y componer y hacer de todo. Bueno, es el caso de un señor que se llama Jordan Macarus. Este Jordan Macarus sigue activo hasta el día de hoy, pero la banda Winterhawk solamente llegó a sacar 3 discos en los 80s. Ahora bien, de esos 3 discos, como te contaba, uno de ellos se llama There and Back Again, es decir, allí y de vuelta otra vez. Bueno, la cuestión es que ahí te muestra cómo sonaba la banda entonces, y realmente los que se toparon con este disco en algún momento dijeron, ¿pero de verdad esta banda nunca triunfó? ¿Realmente nunca? Bueno, efectivamente, créanlo o no, la banda nunca tuvo el empuje necesario como para salir. Tocaron con Steppenwolf, con Butch, con Black Oak Arkansas, con un montón de bandas de la época muy grosas, pero lamentablemente no lograron salir de ese circuito fatal. Y hoy en día, hablarte de Winterhawk y hablarte de cualquier otro nombre es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. Prestale atención a cómo toca este pibe Jordan Macarus. Prestale también atención al cantante Steve Aranha, que es impresionante. Pero prestale atención a todos. Es una maravilla esto que te voy a presentar. ¿Vos te crees que lo elegí al pedo como cierre del especial? Caramba. Vas a escuchar nada menos que a Winterhawk de Chicago, Illinois, haciendo Sanctuary. Y mirá cómo suena. Chance and run. La cortina de áspera nos dice que nos acaba el tiempo, aunque si hay gente del otro lado y nos lo solicitan amablemente, en una de esas continuamos, qué sé yo, media horita, una horita más, qué sé yo, lo que vos quieras. Bueno, está abierto el Twitter, está abierto el Facebook, si quieren que continuemos, bueno, solicítenlo y haremos lo posible. Mientras tanto, anuncio a los ganadores del día de hoy de los CDs que anunciamos. Me refiero a Javo Mariano, terminado su número de documento en 388, Nadina Olarieta en 256, Diego Otero en 494 y Cristian Eduardo Valenzuela en 557. Acá Marcela Daniel, perdón, todos estos pueden pasar a buscar su premio durante esta semana y la que viene por recepción aquí en Conde 935. Ya lo va a poner en el Facebook Agustín, me refiero a Agustín Bacá, nuestro asistente. Mientras que Tucho, nuestro operador, ya tiene el dedo en el selector a punto de romperte la cabeza con el último tema. Y el último tema va a ser algo muy, pero muy, muy especial. ¿Cómo corresponde a un especial como el día de hoy? Porque me acaba de enviar NEMS Enterprises, la discográfica, de la serie en vivo del club oficial de Deep Purple, nada menos que Living Copenhagen 1972, cuando ocurrió esta gira, todavía no había aparecido Machine Head, y entonces vas a ver que Ian Gillan se toma el trabajo de presentárselo más o menos a la gente antes de cantarlo. Vos imaginate que un día vienen estos tipos y te dicen, che, mirá, estamos ahí en Veremos, grabamos un disco nuevo, qué sé yo, y te voy a presentar un temita que se llama Lazy. ¿Eh? Ah, mirá vos, bueno, a ver qué onda, y de golpe te cambian la vida. Porque a mí me pasó eso, ¿eh? O sea, yo escuchando un tema de Deep Purple cambié mi vida definitivamente, te lo conté mil veces. O sea, me lo recomendaron los pibes del secundario, los que estaban en el banco de atrás. Fui en busca con una listita de nombres escritos ahí y dije, bueno, mirá, a ver si tenés alguno de esto a la cadena de disquerías que había en aquella época. Y me dijeron, sí, el primero de la lista está. Bueno, a ver, y era Machine Head de Deep Purple. Entonces, lo puse con un sentimiento, debo reconocer, casi religioso, y apenas escuché los primeros cuatro compases, lo supe. Supe que mi vida había cambiado para siempre. Hoy me tenés acá por aquellos cuatro primeros compases. Así que no es poca cosa decir. Señoras y señores, no sé, capaz que continuamos después de esto, si es que todavía sobrevivimos al envión de toda la historia. Pero mientras tanto vamos a escuchar a Lazy de Deep Purple, hecho en Copenhague, en Dinamarca, en 1972 de aquella gira. ¿Eh? No me queda más que despedirme del Tiempos Violentos oficial. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, y si les toca la oportunidad de enfrentarse con aquel rival que parece invencible, sin presumir, sin fanfarronear, pero sin miedo, denle para adelante hasta que dejen la última gota de sudor. Lazy para ustedes sonando en Tiempos Violentos. Chau, gente. Kind of rhythm and blues talk type of thing. It's a thing called Lazy, this one. Lazy. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Rock and Pop, espacio publicitario. En Bilbao.